Leyes, fallos, sentencias, interpretar el derecho. ¿Será justicia? La columna del doctor Miguel Ángel Oviedo para el Club de la Pluma. Hola, queridos amigos del Club de la Pluma. Nuevamente Miguel Ángel Oviedo compartiendo con ustedes unas reflexiones sobre el acontecer nacional, mundial, en fin. Hace unos días, conversando con un vecino sobre la realidad por la que está atravesando el pueblo argentino. A ver, vamos a empezar de nuevo. Empecemos a llamar las cosas por su nombre. Quienes estamos sufriendo las decisiones económicas somos nosotros, el pueblo, los ciudadanos. Dejemos de decir que este gobierno está dañando al país. No, este gobierno está dañando al pueblo. Si bien es cierto que para generaciones futuras va a quedar tierra arrasada, y ahí podríamos decir que este gobierno está dañando a la nación, al país. Pero hoy este gobierno está dañando al pueblo. Decía que mi vecino se expresaba de la siguiente manera. Vamos a abrir comillas. Lo que más me llama la atención es que la gente no reaccione. No, me llama la atención que agachemos la cabeza, etcétera, etcétera. Ustedes se imaginarán comentarios de esa índole, ¿no? En fin, antes de entrar de lleno en el tema de mi exposición, creo que debo hacer un abordaje somero sobre eso que llamo realidad. La realidad que estamos viviendo como pueblo argentino es que el gobierno que surgió del voto popular y asumió en diciembre del año 2023, además de haber tomado decisiones muy dañinas para la economía del pueblo, digo decisiones y no políticas económicas, porque esto no es una política económica. Nadie dice que cuando un ladrón ingresa en un hogar con intenciones de robar, toma una decisión política. No, toma una decisión de robar. Decía que este gobierno está involucrado en gravísimos hechos de corrupción, como el famoso caso Libra, eso de que el presidente participó de una estafa a nivel internacional con las criptomonedas. Yo no sé ni qué son, pero bueno, aparentemente es bastante loco, es bastante grave. En Estados Unidos se están haciendo varios juicios al respecto. Otros hechos de corrupción gravísimos, la venta de candidaturas. El gobierno de este presidente le cobraba a la gente para ponerlas en las listas. La venta de audiencias por parte de la hermana. A la hermana uno iba y le decía, quiero hablar con su hermana, el presidente. Ella cobraba. Los sobornos en diputados y senadores. Estos sobornos eran para que esos legisladores voten leyes que atentan contra el pueblo. Además de innumerables hechos de corrupción que nos llevaría horas de escribir, ¿no? Pero en estos días hemos tomado conocimiento por parte de un funcionario de ese gobierno de que personajes del entorno presidencial estaban robando literalmente el dinero que por ley se debería destinar a los discapacitados. Se conoció que el exterminador Stutzenegger, un funcionario también de este gobierno, amén de los hechos de corrupción y siguiendo directivas del Fondo Monetario Internacional, le había dicho a este personaje, que fue el denunciante de lo que comentaba, de esa corrupción de la que él obviamente era parte, no voy a evitar el nombre, un tal Spagnuolo, ¿no? Le dijo este Sturzenegger, el famoso exterminador, que diera de baja 100.000 pensiones por discapacidad con el afán de ahorrar dinero a costa de los discapacitados para abonar la deuda que ellos mismos hace meses apenas contrajeron con el Fondo Monetario Internacional. En fin, hasta aquí un esbozo de la realidad, como dije, que nos tiene a todos muy preocupados y empobrecidos, y que a mi vecino le llevó a decir eso de lo que más me llama la atención, es que la gente no reaccione, que agachemos la cabeza, etc. Resulta que eso me hizo pensar en que debía, como abogado que soy, abordar el tema de la justicia por mano propia, el tema del hurto famélico, los bien vistos por la sociedad, linchamiento de los famosos ladrones de gallina, que en realidad son ladrones de cosas baratas, celulares, la garrafa, se roban una pala, una herramienta, en fin. Pues bien, la justicia por mano propia es la acción de individuos o grupos que al sentir que el sistema legal no funciona o es insuficiente, toman la ley por su cuenta para castigar o hacer cumplir la misma. Esta práctica, que puede ser impulsada por la venganza ante injusticias percibidas o la desesperación por la inseguridad, es ilegal, salvo excepciones, ¿no? No voy acá a citar a Sócrates, donde hablaba de que se permite ejercer violencia por parte del que es sometido. Lo que dijo John Locke, un filósofo inglés que también hablaba sobre esta violencia en mano del pueblo sometido. No vamos a entrar en eso. ¿Por qué ocurre, como decía, esta justicia por mano propia? Bueno, los ciudadanos pueden perder la fe en la capacidad de las instituciones para administrar la justicia y combatir la delincuencia. La percepción de que no hay respuesta efectiva a los crímenes lleva a la gente a buscar sus propias soluciones. Ante una injusticia o un crimen, algunas personas buscan castigar al culpable por su propia mano. Dicho esto, es legítimo preguntarse, como mi vecino, sobre el por qué no reacciona el pueblo, por qué no ejerce la justicia por mano propia contra esos delincuentes que están condenando a la inmensa mayoría de la población a la hambruna, a la pérdida de derechos, al frío, a la falta de salud, de educación, etc. Son preguntas para las que no tengo respuestas. Quizás el escenario esté compuesto por solo tres sujetos, ¿no? Los delincuentes, que son los gobernantes, las víctimas, que vendría a ser el pueblo, y quienes deberían ser nuestros guardianes, que vendría a ser la oposición. Ya sabemos que está pintada la oposición, no existe. No sé, lo que veo es que, salvo honrosas excepciones, el pueblo está abandonado a su suerte. Hoy me enteré de algo que me entristeció, me enfureció, y es que el hijo de Cristina Fernández de Kirchner, Máximo, una presidenta popular, Cristina, ¿no?, que nos dio los mejores años de nuestras vidas a los argentinos, estaba operando, atacando a quien quizás sea el único y último refugio que nos pudiera quedar en este país, al pueblo. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. No sé, Máximo, ¿qué le pasa? ¿Estará también trabajando para el gobierno? Como dije, no lo sé. Volviendo a mi tema jurídico de la fecha, quería compartir con ustedes que si bien no está taxativamente legislado en el Código Penal, nuestros jueces, tomando decisiones pretorianas se dice cuando el juez toma una decisión que si bien no está expresamente estipulada en la ley, hace jugar toda la normativa legal y toma una decisión a la que se llama pretoriana, que a lo mejor la toma por primera vez. Porque el pretor, en la antigua Roma, dictaba la justicia, ¿no? O sea, no esperaba que estuviera escrita, sino que él la dictaba. Algo así como pasa con los jueces en Estados Unidos. Bueno, dije, nuestros jueces, tomando decisiones pretorianas, han dejado sin pena a ladrones que tuvieron que robar para saciar su hambre. Es el llamado hurto famélico. Yo tampoco puedo explicar el por qué muchos conciudadanos míos se alegran cuando un miserable ladronzuelo es sorprendido robando algo y es atrapado por los vecinos. Es literalmente linchado. Lo patean, lo golpean, toman venganza contra ese pobre infeliz que salió a robar por hambre, por necesidad, para llevarle un plato de comida a sus hijos, quién sabe por qué. Pero la gente disfruta de eso. Es muy triste. Tampoco puedo responder a la pregunta que me hizo mi vecino ese día de por qué ese mismo pueblo que reacciona en contra de un ladrón de gallinas no reacciona en contra de los verdaderos ladrones del pueblo. Le dije, ¿será porque somos un pueblo de cobardes? ¿Un pueblo que se merece el gobierno que tiene? ¿Un pueblo que también es corrupto y que si llegara el gobierno también cometería hechos de corrupción? Amigos, amigas del Club de la Pluma, preguntas, preguntas y preguntas que se las dejo a todos para que ustedes la analicen y, bueno, compartan y reflexionen o me hagan saber sus opiniones al respecto. La cosa no está bien y nuestra justicia tampoco está bien porque no actúa en contra de los delincuentes, esos de guante blanco, de cuello blanco, como se dice, y sí actúa muy rápidamente en contra de los ladrones de gallina. ¡Ay, mi Dios! Hasta la próxima, amigos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es porque se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. ¡Ay! Si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. ¡Ay! ¡Qué desencanto! Que me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron en la arena los dos.